Estas casas ya están terminadas. Las empresas PECAN y EPRECO ya finalizaron su obra. Están totalmente terminadas, llave en mano en la municipalidad. Lo único que están faltando son algunas infraestructuras de gas y de luz, que bueno, en este momento se ve un poco de movimiento, pero no sería el adecuado el movimiento. Creería que le tendrían que dar un poquito más de fuerza y empuje a ese movimiento, ¿no es cierto? Y bueno, lo que estamos planteando nosotros hoy es que se nos entreguen las viviendas y que pueda haber un final de obra y una, y ¿cómo es? Una fecha de entrega que todavía no está ni siquiera dada. Ya estas estas viviendas fuimos sorteados el día 25 de septiembre de 2015 y ni respuesta del banco hipotecario, no hay respuesta de finalización de obra ni de fecha de entrega. Entonces nosotros estamos completamente con un montón de incógnitas que bueno, en este momento nos está preocupando.